Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan. No tengo ni idea. Oye, Pachi, estaba pensando regalarte flores. ¿Quieres flores? Soy más de vino, soy más de vino. Bueno. Muy bien, seguimos, amigos. Estamos ya terminando el programa, nos queda muy poquito. Y lo vamos a aprovechar para hablar con nuestro siguiente invitado, Pachi Martín. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Todo bien, Pachi? Sí, sí. Caminando bien. Por la vida despacito, como se debe. Despacito, despacito. Como la canción se despacito, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de siempre, cuando viene Pache hablamos de cosas deliciosas y a veces también hablamos de cosas interesantes como la historia de una asociación que sigue existiendo, que sigue luchando por mantenerse viva en todas las facetas. Y sobre todo, a veces cuando hay dificultad también se superan. En fin, siempre hay algo que hacer. Y vamos a hablar de esa asociación, Pachín. Uh-huh. ¿Y nos acompaña quién? Pues hoy nos acompaña un prescriptor, amante y defensor del vino, gran aficionado de la asociación de sommeliers, que se llama Joaquín Morales. Él es originario de Lucena, pero lleva aquí afincado, aquí cerquita, en una casa muchos años. Y era donde celebrábamos de la asociación las catas y donde dimos el último adiós a nuestro secretario Antonio Flores, y ahora lo tiene ya transformado en unos apartamentos que, como su nombre indica, es completísimos: casa, patio, axerquía. ¿Qué tal, amigo Joaquín Flores? Pues muy bien. Perdón, Morales. Muy bien, ¿no? Encantado de estar aquí, sí, con vosotros. Oye, bueno, despedir en tu casa a Antonio Flores con nombre artístico, ¿no? Tiene nombre artístico, sí. Y además tiene un nombre no solo artístico desde el punto de vista del cantante, sino también hay otro Antonio Flores, que es un artista del vino, que es el gran enólogo Antonio Flores Pedregosa de González Vía, de Bodega González Vía, que a él siempre le gustaba mucho la conexión que había entre el nombre, porque él era un amante del vino también, y los dos eran Antonio Flores. A veces ha dado lugar a alguna confusión. Fíjate, ahí juntamos flores con vino, ¿eh? También. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, sí. Oye, ¿cómo fueron los comienzos? Pues mira, esta asociación nace a raíz de la iniciativa de una persona fantástica, que era el maître, jefe de sala del restaurante El Churrasco, Ángel González, que fue el que inicia el tema, que desgraciadamente también falleció 9 meses antes que Antonio Flores, precisamente. Y esta persona tenía siempre una idea, era un defensor del vino total, y en su trabajo lo defendía tanto los vinos nuestros, de nuestra tierra, como el vino en general, ¿no? Y a él lo que echaba en falta siempre era la necesidad de formar a las personas que estaban directamente atendiendo las mesas, al objeto de que, por un lado, nuestros vinos se pudieran conocer y vender mejor, presentarlos en las mesas, ver cómo esos vinos eran capaces de acompañar a las comidas, los restaurantes esos, en el caso del Churrasco, muy conocidos por su gastronomía, por su cocina. Pues esta persona tenía la idea de que era importante formar a todo el personal que trabajaba en sala, en los restaurantes. Y de ahí él, a través de sus contactos, que eran muchos, y sobre todo desde la mesa, personas aficionadas y personas que tenían mucho sentido de la relación del vino y la vida, pues nace la idea de crear la Asociación de Sommeliers, que eso fue allá por el 2008. Oye, Joaquín, pero es tan importante eso de que el personal que trabaja en la restauración a la hora de atender a una persona que va a disfrutar de la comida, también esté disfrutando de la compañía de un vino. Y sobre todo, significar siempre que el vino tiene que ser desde un uso absolutamente responsable, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Desde luego, es una de las primeras normas de nuestra casa, que es que la responsabilidad en el consumo del alcohol tiene que ser un tema absolutamente serio para nosotros. Y de hecho, la asociación nuestra, fundamentalmente, el fondo de la asociación es básicamente la formación. Y ese concepto de responsabilidad ante el consumo del alcohol es una cuestión clave y básica, ¿no? Ahí tenemos, nosotros los usuarios no tenemos conocimiento claro del producto, del vino. Sabemos que es vino, que te puede beber o lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué papel juegan las uvas en su extensión? Es decir, ¿qué tipo de uvas? ¿Qué uvas son las más apropiadas? ¿Cómo podemos sacarle partido a una uva? ¿Cómo disfrutar de ese producto? Pues mira, me alegra que me haga esa pregunta porque... Eso dicen los ministros, ¿eh? No, yo no soy ministro ni quiero, Dios me libre. Me alegra que me haga usted esa pregunta, sí. Me alegra que me haga esa pregunta por una razón que te la voy a decir ahora. Y es que durante mucho tiempo el vino ha estado muy centrado en el proceso final, que es su elaboración en la bodega. Y ahora cuando tú me hablas de la uva, ese es el nuevo gran renacer del vino desde mi punto de vista, que es el trabajo en el campo. El trabajo con las variedades vitivinícolas, el trabajo con la calidad de la materia prima, el trabajo con el agricultor, el seguimiento continuo de la cepa en todo su proceso. Y esto es lo que ha llevado a una nueva conceptualización de la forma de elaborar vino, que es partir desde el origen de la calidad de esa uva. No sé si sabéis que tenemos más de 500 variedades de uva que sirven para vinificar. No todas las uvas sirven para hacer vino. Hay solamente no son pocas, más de 500 especies, pero en esa variedad de uvas siempre, o se había tenido mucho en cuenta el trabajo de bodega. Y ha habido momentos en que yo he creído que estaba un poco más olvidado el trabajo en el campo, directamente con el agricultor. Ahora se convierte en una cuestión clave, y de ahí ahora todas las visiones que hay desde el origen, como puede ser el control de la uva en el campo, pero también, ¿por qué no la idea de cultivos ecológicos? ¿Por qué no la idea de la biodinámica? ¿Por qué no la idea de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el campo y que después van a dar lugar a un resultado diferente en el vino? Joaquín, siempre se relaciona el vino, bueno, y otros alcoholes, en virtud de una borrachera, ¿no? De estar borracho, tomar mucho vino y todo eso, ¿no? Que el vino era para ahogar las penas. Que el vino era, pues, en un momento de alegría. Yo qué sé, siempre hay una excusa para poder tomar una copa de vino, ¿no? Cuando yo decía antes que era muy importante hacer un uso responsable de beber el alcohol, es porque las consecuencias del mal uso a veces pueden distorsionar la idea de quienes trabajan el vino de una manera delicada, de una manera sana, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, para mí el vino, como el aceite u otros productos que son tan necesarios para nuestra vida, porque así no lo hemos hecho, el vino juega un papel importante y creo que deberíamos tener mayor información para saber la forma y el modo de beberlo, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo que el trago corto es la clave en el consumo del vino. No es el beber por beber, sino el disfrutar del paladar de un producto artesano que tiene detrás de él las manos de muchas personas, desde el agricultor hasta los enólogos, los capataces de bodega, las maderas que se han cortado y se han preparado para que ese vino se encierre. Entonces parece un poco ilógico que algo tan con un proceso tan largo, tan creativo, tan bonito, termine siendo una copa para bebérsela de un trago largo. Trago corto, respiración, despacio y sobre todo tener siempre presente que el consumo excesivo del alcohol no es bueno para nadie. Para nadie, ni cerveza, ni alcohol, ningún tipo de bebida. Oye, también va acompañada de la comida, ¿no? Pachi, es decir, la comida también no debemos comer excesivamente, ni grandes cantidades, ni comer rápido. Sí, en esta disfrutar de los sabores, disfrutar de lo que es el momento de comer, ¿no? De disfrutar ese momento, ¿no? Sí, ocurren estas fechas que parece que tenemos que comer mucho y lo mejor y grandes cantidades para que la celebración sea lo más grande de, del año. Es como despedirse del año con una gran jarta, banquete. Una jarta, ¿no? Eso no es así, ¿no? No, es lo mismo que lo que ocurre con el vino. De hecho, es lo que ocurre en los menús degustación y todo este tipo, que lo que intentan es hacerlo, es ensamblarlo, porque ya estuvimos hablando que la palabra maridaje ya se quedó un poquito obsoleta, que lo ensamblan con una copita de vino para que se acorde el volumen de ese vino que vas a tomar con el plato, dijéramos, pequeñito, un poquito variado, que tenga umami, que tenga texturas, que tenga algo que resalce en la copa de vino que estás tomando. Oye, qué bonito eso de la textura de los alimentos, ¿no? Se consigue textura en el trato del alimento en cuanto a su cocción, en cuanto a tiempo que tiene que tener en un sartén, una olla, lo que sea. Sí, claro. Esos matices que se consiguen, ¿no? Es importante eso, y si tú no lo consigues, haces como el trampantojo, la manera de hacer algo que te provoque textura. Tú laminas un boniato, una batata, algo así, la fríes y te da un crujiente. Tú tienes distintas maneras de que el plato que tú hagas, si no te lo aporta los productos que tienes o los quieres potenciar, tengas otros añadidos que asocien y que le den toque distinto al plato. Ese toque distinto que le podemos dar a los alimentos está relacionado con que deben de valer mucho dinero. No tiene por qué, hombre, siempre la calidad y el producto tienes que pagarlo, que es lo que ocurre hoy en día, que hay muchos sitios que supuestamente te ponen mucha calidad, pero al final tú no la acabas apreciando por cómo lo macieran, cómo lo pasan o cómo lo destrozan, dijéramos, el producto. Entonces tú al final no aprecias ni la textura, ni el punto, ni una serie de cosas que directamente comiendo el producto sí lo notarías. Entonces ahí es un poco el juego de los restaurantes que no te dan producto directo. Por eso ahora estamos volviendo un poco eso, a la cocina de antaño, la tradicional. ¿A la artesanía? Sí, a la base de las madres, de las abuelas, y de hacer que el producto que tenían no es que fuera el mejor, pero sí es verdad que era un producto sano de lo que tenían en su casa. Lo tradicional, ¿no? Sí. Joaquín, en la industria del vino se mueve mucha gente, mucho dinero, en fin, hay un montón de personas trabajando en ello, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y hay, concretamente, en algunas zonas de España que es tremendo, ¿no? Por ejemplo, es difícil pensar la capacidad de producción que tiene la zona de Castilla-La Mancha. Sí, ostras. 350 mil hectáreas. Para que nos hagamos una idea, de Pontilla Moriles no llegamos a las 4.500 hectáreas. Estamos, o sea, 350.000, o sea, el 10% casi. ¿El 10% o el 1%? El 1%, perdón. Sí. Pero ahora, por ejemplo, también las zonas de Extremadura están creciendo de una forma bárbara. La Ribera del Duero, que es una denominación bastante reciente, aunque la gente pueda pensar lo contrario. Pero ahí, por ejemplo, han entrado también muchísimos capitales, algunos que proceden de la industria farmacéutica, que desde mi punto de vista le ha dado un toque curioso. Oye, ¿la industria farmacéutica por qué? Pues porque han visto ahí como una buena inversión en una zona de denominación de origen nueva. Pero no pondrá medicación en eso, ¿no? Una calidad extraordinaria. Y después tiene que ver, como los procesos químicos del vino tienen mucho que ver con los procesos químicos de la industria farmacéutica. ¿Ah, sí? Y las condiciones de salubridad en materia de producción. Tú ahora llegas a una bodega de la Ribera del Duero y te parece que estás en un laboratorio de la NASA, porque es todo limpio, acero, un trato y un cuidado con la higiene y con la sanidad. Y esto se está notando mucho. Ahora es muy difícil hacer un vino malo. O sea, hay que ponerse a hacerlo malo. Y no te sale. Y no te sale, porque no te sale. Entre el cuidado de la materia prima, entre las medidas extraordinarias de higiénico-sanitaria, entre las grandes inversiones que se han hecho en los procesos de producción, es impresionante la calidad de los vinos que se están generando. España es un gran productor de vinos. Oye, no solo en España, sino que además las producciones van viajando por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en la zona de Andalucía también se exporta hacia otros lugares? Sí, sí. Tradicionalmente la gran exportadora de Andalucía ha sido siempre Jerez, que en parte se ha nutrido de vinos de Montilla Moriles, que tenía menos capacidad comercializadora. Qué malos son, ¿no? Bueno, los jerezanos tuvieron ahí una buena entrada con el mercado anglosajón y centroeuropeo, y le dieron a los vinos algo que le gusta mucho, por ejemplo, a los anglosajones, ¿no? El vino nuestro, que el fino, que en el caso de Montilla Moriles procede de una uva que se llama Pedro Jiménez, pero en el caso de Jerez procede de otra uva que se llama Palomino. Y los procesos son muy similares de elaboración de vino y dan resultados vinos muy similares, ¿no? Pero ¿hay una diferencia entonces entre el Palomino, no? ¿El Palomino de Pedro Jiménez? Son dos variedades diferentes. Sí, pero ahí se nota la diferencia cuando se nota, tomas, ¿eh? Sí, se nota. De hecho, por ejemplo, la variedad Pedro Jiménez aquí en Montilla Moriles nos da directamente a la hora de coger la uva ya los 15 grados. La Palomino no llega a dar esa graduación, no supera los 11-12, que quiere decir que para que sea un fino, que es obligatorio los 15 grados, tienen que añadirle 2-3 grados de alcohol vínico al objeto de conseguir esa meta, que es ser un vino fino, que es un vino, oye, generoso. Fíjate, ahora que hablas tú del alcohol, que le tienen que añadir al vino, es que el alcohol no se vende al público. No. El alcohol, te decía antes que, por ejemplo, es muy curioso si tienen la capacidad de visitar La Mancha. Hay bodegas del tamaño de un campo de fútbol que son alcoholes. Son destilados y están solamente se hace alcohol para la elaboración de destilados. Es impresionante. Yo he tenido ocasión de visitar en Tomelloso una bodega de destilados y no te puedes hacer una idea el volumen de alcohol que puede circular y qué cantidad, ¿no? Y ese alcohol va a todo el mundo, se distribuye desde allí. Es impresionante. Sí, pero me refiero a que el público, cualquier persona que quiera comprar alcohol, no puede. Bueno, alcohol vínico obviamente está destinado para la producción de vino. Sí. Es un alcohol que tiene unas características concretas y no es el alcohol de la farmacia, es un alcohol específico. Sí. Yo me refiero para hacer, por ejemplo, no sé, una bebida de fruta o un limonchelo o cualquier otra parecida, o algo con naranja o lo que sea, que yo la pueda hacer en mi casa, no lo puedo hacer. Hoy día está eso muy controlado, ¿no? Está controlado, sí. Hubo tiempo en que sí se ha hecho, ¿eh? En Galicia todos recordaremos que había alambique en las casas, ¿no? Y hacían orujo, y algún susto se ha llevado mucha gente por el tema de las famosas cabezas y colas del orujo, que son en los procesos de destilación, pues son los primeros que salen, los últimos, que son pueden ser muy, muy, muy peligrosos. Entonces el tratamiento del alcohol en casa... Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo altísimo, altísimo. ¿Qué más podríamos hablar de esta asociación que estamos comentando hoy? Bueno, Pachi, pues comentar que nuestro presidente tiene una calleja que está allí al lado de su antigua casa, su lugar de trabajo, que es la calleja del Churrasco, que si van por allí pues pueden ver. Tiene un azulejo allí con su dedicatoria, su nombre, y fue muy emotivo la inauguración porque estuvieron todas las entidades de aquí de Córdoba, de distintos entidades políticas, personajes muy, muy conocidos, y la verdad es que fue muy bonito. Entonces tenemos la calleja de las flores, la calleja del pañuelo, y ahora pues tenemos también la calleja de Ángel González. Siempre es importante asociarse, Joaquín. ¿No podemos andar solos por la vida? Desde mi punto de vista es crucial. Es la única forma de conseguir que el esfuerzo tenga sentido en cuanto a sus resultados. O sea, es imposible, existe sí la capacidad de autodidacta, de autoformación, pero en la mayoría de las personas esa capacidad, por su razón de su trabajo, pues, le es imposible. Si no es de forma conjunta, organizar acciones formativas, como nosotros hacemos habitualmente, pues a título individual sería muy complejo. Sí que nosotros, por ejemplo, que cada 15 días hacemos catas, esas catas tienen un sentido básicamente formativo, que es el hecho de, bueno, poder aprender a catar vino en sus tres dimensiones, ¿no?, en cuanto a su capacidad. ¿Cada 15 días? Sí, cada 15 días, los lunes. ¿Son clases? Son catas de formación. ¿De formación? ¿Catas de formación? Las bodegas se prestan, ponen el vino. ¿Quién pueden ir a esas catas? Pues actualmente los asociados. Y a veces pues los asociados pueden llevar, por supuesto, invitados, pero generalmente los asociados. O sea, un día Pachi me puede invitar, ¿no? Por supuesto, por supuesto, sí. Ahora mismo la asociación cuenta con 160 asociados. Casi todos son trabajadores de la restauración. Y se hacen los lunes porque habitualmente en el sector de la hostelería se cierra el lunes, ¿eh? Es el día que libran la mayoría de las personas del sector. Oye, ¿y los empresarios y los señores que tienen sus bodegas también participan en esta asociación o solamente son trabajadores? En esta asociación tiene la peculiaridad de que es de las pocas que hay a nivel nacional que hay empresarios de bodegas, distribuidores, personal que trabaja en sala, en el restaurante. Cuando dice personal, ¿te refieres a camarero? Camarero, maître, jefe de sala, sí. Y también, ¿por qué no?, cocinero o ayudante de cocina. Y es una asociación un poco atípica porque, en general, la idea de la asociación tendría por su propio nombre la exclusividad para personal de sumillería. Pero en Córdoba nace con esa característica, que yo creo que ha sido positiva. Siempre y cuando dentro de la asociación, las personas que son, en este caso, industriales, distribuidores, no estén por su labor o por ejercer su profesión dentro de la asociación, sino como aficionados al vino. Oye, el cocinero también en la asociación, ¿eh? ¿Has podido meterte ahí, Pachi? Bueno, yo... ¡Qué atrevido eres! Yo he de decir que aunque sea cocinero y siempre me hayan gustado los vinos, yo hice un curso con una de las sommelieres, la primera sommelier en ser ganadora de aquí de Andalucía, que es de Córdoba, que es Mara de Miguel, con un enólogo que ha estado y que está ahora en Jerez, ha estado mucho tiempo aquí en Montilla Moriles y ahora se ha ido a una bodega de Jerez, que es José Ignacio Santiago. Y eso es, ellos fueron los que me metieron un poquito el gusanillo. Pero la verdad es que es una asociación muy, o sea, polivalente. O sea, ahí desde disfrutones del vino, que somos todos, pero podemos tener un médico, un pediatra, gente que dices, ¿cómo puede ser que una asociación englobe a este grupo de gente? Pues realmente es que eso es la grandeza de esta asociación, que es muy, muy globalizada, vamos, dijéramos, que tiene todo tipo de ambientes. Entonces eso lo enriquece mucho. Y distintas edades, por supuesto. Hay desde chavales que acaban de salir de la escuela y les gusta mucho la hostelería, les gusta mucho su mundo y ahí empiezan a formarse, hasta gente que puede aportar sus conocimientos de vida, de bodegas, de viajes. Oye, ¿estos próximos días hay actividades en la asociación? Ya catas, que viene, ¿no? Catas ya las hemos acabado, pero sí es verdad que el lunes hacemos una como una cena de Navidad aquí cerquita también en la cazuela de la Espartería y cada uno suele llevar una botellita de vino que tenga en casa que sea curiosa. Se comparte, ¿no? Aportan un poquito alguna bodega o algún propietario de vinos que quiera llevar algo y luego nos hacen un pequeño cóctel allí en la cazuela. Decía Pachi que esto es un gusanito meterte en este mundo. Totalmente, sí. Es un gusanote, ¿no? Un gusanote. Es un gusanote. Yeah. Sí, sí. Yo el origen, bueno, yo desde muy joven, que ya he tenido negocio de hostelería, siempre he sido un amante del vino. Y cuando ya me acerqué de una forma un poco más profesional fue cuando, con la creación de un catering que hice, y quería tener un asesoramiento especializado en materia de vino, ¿no? Y en ese sentido, cuando te metes de una forma, si voy a conocer en profundidad un poco más la materia, ya no te puedes escapar de eso, es imposible. De hecho, en la asociación siempre hay altas, pero nunca hay bajas, ¿no? Qué bueno. Eso es muy, muy sintomático, ¿no? No conozco a nadie que se haya ido. Joaquín Morales, Pachi, Martín, pues agradezco mucho que hayáis venido y contarnos de vuestra asociación. Y espero que el gusanito también dure a los oyentes y nos pongamos a disfrutar, a saborear, a deleitarnos del vino sin tener que emborracharnos indebidamente, ¿no? Así que, Pachi, gracias por estar esta mañana. Gracias a vosotros. Joaquín Morales, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Y gracias también a Eduardo Casas y a JJ por acompañarnos esta mañana en la producción del programa. Y les esperamos el próximo sábado. Muchas gracias. It's the only way.